Buenos días a la audiencia de Farco. En la fría mañana del 5 de julio, la ciudad de Mendoza amanecía con la preocupación de sus trabajadores municipales, luego del intento de desalojo policial la noche anterior en la protesta por salarios que realizan encadenados en la peatonal mendocina hace días. Al respecto, dialogamos con Eduardo Romero, uno de sus trabajadores. Me voy a quedar ahora encadenado acá porque vamos a seguir con la lucha, a pesar de lo que nos quieren desgastar psicológicamente y nos quieren cansar mentalmente, pero tenemos un objetivo que es el salario digno para llevar un sustento como corresponde a nuestra familia. Yo me quedo en el bastión hasta las últimas consecuencias. Cerca del mediodía, en la Mendoza, con aires de separatismo, se hizo cercana la persecución, represión, detenciones arbitrarias a trabajadores municipales, integrantes de sindicatos y organizaciones que acompañaban el reclamo. Dialogamos en la puerta de una de las comisarías donde fueron trasladadas con el concejal del Frente de Todos de Capital, Ernesto Espeche, que estaba en el momento de la represión. Intentamos, quienes estábamos ahí, frenar el operativo, pero fuimos también igualmente empujados, fuimos también igualmente insultados, mientras entre dos o tres policías y miembros de infantería se llevaban arrastrando a las personas detenidas y mientras las golpeaban. Familiares se acercaron para esperar la liberación de quienes sufrieron la represión y posterior detención. Escuchamos a Viviana, la pareja de un trabajador municipal. No sé nada en este momento de él, si está bien. Sé que nos han golpeado a todos porque en todo en general no respetaron sexo. En este caso, la hora que es, estamos acá. Ángel Basile, integrante de La Mosquitera, mientras cubría el reclamo, fue detenido, irrumpiendo la libertad de expresión y el derecho a la información. Comentó lo sucedido al salir luego de varias horas. Incluso a mí, que yo estaba trabajando, estaba filmando, hubo un policía de infantería que me dijo que no filmara más y que la cortara, y cuando le dije no porque soy de prensa, ahí es donde él se puso eufórico, perdió el control y bueno, procedieron a detenerme. La persecución sindical fue explícita. El secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, el SUTE, Sebastián Enríquez, lo expresó al ser liberado. Cuando me está llevando un oficial mujer, se acerca un policía varón, dice este déjamelo a mí, me agarra, me va torciendo el brazo, me va insultando, vos sos una mierda, lo peor que hay en la provincia. Cuando estoy llegando al camión me empuja, me pega por atrás, me golpeo la rodilla fuerte, me tira contra el camión y cuando me doy vuelta al camión me pega una piña de lleno en la cara. Desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco La Mosquitera.